nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo. En San Antonio, capital del municipio Bolívar, este lunes 4 de febrero del año 2013, Félix Contreras de RFN Noticias entrevistó a Jesús Parada, precandidato a la alcaldía municipal por la Revolución Bolivariana que lidera el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Se refirió el precandidato a muchos aspectos de la vida municipal, resaltando que de ser electo alcalde hará un gobierno de alta gerencia y calidad con participación protagónica abierta, rodeado de técnicos y profesionales para lograr desarrollar proyectos de gran trascendencia y beneficio para las parroquias y comunidades, realizando consejos comunitarios semanales. Entre otras gestiones, dará propiedad de los terrenos ejidos, bajará el costo de las patentes municipales, creará la zona franca o puerto libre de San Antonio del Táchira, construirá el anillo vial y desarrollará el proyecto Seguridad de Punto. Finalmente, Jesús Parada, el popular líder, invitó al pueblo a elegir un gobernante que huela a pueblo, que los haga respetar y que gobierne de la mano con su pueblo. Muy buenas tardes, señor Contreras, para todo el pueblo municipal. Bolívar. Uno de mis grandes proyectos es abogar por la solución que nos aqueja desde hace un largo tiempo en la frontera, como es el problema cambiario. Nuestra moneda está completamente destruida, desvalorizada, por culpa de los grandes gobernantes del municipio y entre otros a nivel nacional que yo vengo realizando desde hace un periodo de un año a año y dos meses, trabajando en la búsqueda de la solución de este gran problema que nos aqueja en esta frontera. A todo el pueblo que hemos sido estafados por medio del mercado negro, los estos mafiosos que están apoderados del mercado negro y nos pagan nuestra moneda, el bolívar, fuerte a un precio muy bajo, a 0.10 centavos. ¿Cómo puede ser eso si el precio real son 1.5? Precio internacional. ¿De qué manera Jesús Parada, como alcalde del municipio de Bolívar, piensa que se podría solucionar realmente el problema adquisitivo y el cambio en relación con el peso colombiano? Tengo una de las grandes propuestas: la aplicación de la superintendencia nacional de bancos existe ya de hace unos cuantos años, y actualmente con este gobierno revolucionario que lidera nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, fue actualizada y modificada esta ley, pero no ha sido aplicada como tal, porque realmente a estos gerentes de bancos y entre otras instituciones no cumplen, por motivo de que, como siempre, se les va la tetica, la platica, por la vía ilegal, ¿sí? Entonces, pediré a través de mi proyecto que se funde una comisión de Contraloría y Fiscalización, que sea a nivel de la presidencia, para que sea enviada a la frontera y realmente apliquen la auditoría a los bancos, a las casas de cambio, entre otras entidades, y hagas valer la ley de superintendencia de bancos, más la legitimación de capitales por ese lado, y que el presidente o canciller competente a nivel nacional y binacional realicen unas grandes conferencias sobre ese tema a nivel de los dos países. En relación con el medio ambiente, ¿qué es lo que piensa incluir dentro de su programa de gobierno? Dentro de mi programa de gobierno, a nivel de ecología y de la protección del medio ambiente, es lo siguiente: primero, crear un proyecto de concientizar al pueblo, culturizarlo en esta parte, como es la instalación de potes con su respectivo color, donde definan dónde van a colocar sus desechos X, como vidrio, plástico, comidas, restos de comida en las calles, ¿sí? En las aceras, uno por tipo de materiales, más la búsqueda de limpieza de quebradas, como quebrada seca, la dantera, entre otras, y sobre todo el río Táchira. Antes hablábamos algo sobre, usted va a poner en práctica una gerencia municipal de alta calidad, ¿cómo es eso? Sí, por supuesto, aquí en la frontera no existe una verdadera gerencia municipal, como tal, y bien lo sabe la misma población del municipio y aledaños al municipio. Yo me encargaré de hacer una verdadera gerencia, me rodearé de un verdadero equipo técnico conformado por personas expertas en la administración, auditorías, contraloría, fiscalizaciones y sobre todo en finanzas, en proyectos de vivienda, técnicos expertos en la materia, en urbanismo. Todo este personal técnico estará de lleno para trabajar de la mano con el gobernante. En este caso, mi persona, desde llegar a la alcaldía, será de esta manera el trabajo y le daré protagonismo abierto al pueblo como tal. Es la, en el caso tal, el alcalde de X municipio o el presidente sigue siendo, en este momento pasa a ser un empleado del pueblo, mas no el pueblo se tiene que arrodillar ante ese gobernante. El gobernante tiene que rendirle cuentas al pueblo y por lo tanto es un empleado más del pueblo. Es decir, que el pueblo es su patrón, su jefe. ¿De qué manera va usted a organizar lo que tiene que ver con los servicios públicos para el municipio de Bolívar? Bueno, para ese entender, yo he trabajado mucho. Una de las propuestas que he planteado en oportunidades anteriores, inclusive con el alcalde Vicente Cañas, le planteamos en una mesa de trabajo una gran agenda de proyectos tan impresionantes. Y entre estas cosas, yo soy el autor de fundar cuadrillas de emergencia para la problemática eléctrica. Que exista una cuadrilla de 24 horas al servicio del pueblo, con su vehículo, camión en canasta, una ambulancia para una emergencia de las comunidades, o una o las que se puedan lograr obtener, por lo menos por el momento digo una, ¿sí? Al servicio del pueblo. Si tiene que ir a San Cristóbal, llevar a un paciente, lo puede hacer por medio de la alcaldía. Una cuadrilla de bacheo las 24 horas. Modificar el sistema de trabajo con respecto al ornato y aseo. Necesitamos hacer que el pueblo tenga la mejor oportunidad de servicios que el gobierno o la alcaldía o gobierno municipal tiene que prestarle al municipio. Tiene que cambiar, tiene que innovar. Ya está bueno de que el pueblo se tenga que arrodillar, ya está bueno de ser un gobierno ineficiente, incapaz de ejercer su verdadero rol para la cual fue elegido por este soberano tan hermoso de la frontera como es el pueblo del municipio de Bolívar y sus alrededores. ¿Qué haría Jesús Parada como alcalde en cuanto a la movilidad? San Antonio es un callejón sin salida hacia Colombia, especialmente en horas pico. ¿Qué haría para lograr que no se taponen las calles de algunos barrios aledaños a la Avenida Venezuela y que la circulación de vehículos sea fluida hacia Colombia e igualmente de ingreso hacia Venezuela a través del puente internacional Simón Bolívar? Amigo Contreras, es muy buena pregunta. Esa pregunta la he hecho muchas veces y la he realizado en público. Es muy fácil. Crear un proyecto de vialidad de alta tecnología. Segundo, cumplir el convenio que Venezuela, cuando pertenecía a la CAN, a la Comunidad Andina de Naciones, firmó hace 25 años, para ser exacto. El convenio de lo que es en el lado de la frontera, el anillo vial. Por el lado venezolano no se ha cumplido, por el lado colombiano ya se cumplió. Por lo tanto, como gobernante municipal, una vez de llegar y ser electo, me enfocaré a trabajar en esa parte a nivel nacional y con las autoridades fronterizas colombianas y venezolanas en la parte vial para llevar a cabo ese proyecto que ya está hecho. Hace 26 años está hecho ese proyecto. Fue realizado vía aérea la topografía. Existe proyecto, ya no tenemos que hacer un proyecto más, sino tomar iniciativa de llevar a cabo y hacer ejecutar dicho proyecto. Hay un aspecto muy interesante que es el que San Antonio es un paso de frontera hacia el norte de Santander y Villa del Rosario, y por aquí circulan gran cantidades de vehículos cargados de alimentos que van directamente exportados hacia Colombia. Pero siendo San Antonio una ciudad de una gran cantidad de habitantes, los alimentos escasean en esta población. Inclusive actualmente se dice que en San Cristóbal no hay alimentos. ¿Cuál es la política de Jesús Parada en cuanto al control agroalimentario en el municipio de Bolívar? Muy fácil, amigo Contreras, y para el pueblo municipio de Bolívar y toda la frontera. Tengo una política, un proyecto de suministro alimentario y control muy bueno, en la cual vengo trabajando desde hace un largo rato aquí en la frontera, como lo es e impulsar la creación y aprobación a nivel por medio de la presidencia y gobierno, en este caso colombiano, la creación de un puerto libre seco, ¿sí? En este caso, al lograr el puerto libre o zona franca, se acabarían por completo las matracas, el cobro de vacuna por parte de los funcionarios en su diversidad. Así, cuando hablo de diversidad, hablo de todos los entes públicos que están metidos en este paquete. Ellos son los que tienen el gran problema de hacer que los alimentos se escapen del municipio. No se queden en el municipio, sino se escapen hacia Colombia, más no llegan a los pueblos colombianos. Se van a otros países por medio de Colombia. De ese punto de vista, vengo trabajando en crear la zona franca, tan importante, o Puerto Libre. Sería que usted como ciudadano de Colombia, de Cúcuta o Villa Rosario, puede venir tranquilamente a comprar aquí de San Antonio y llevar hacia el lado colombiano sus alimentos, su ropita, y nadie le va a quitar nada, nadie le va, ningún funcionario le puede cobrar vacuna, o puede cobrarle peaje, o extorsionarlo, porque está dentro de los parámetros de convenios legales y Puerto Libre. Otro aspecto que es bien importante es en cuanto a los servicios sociales, salud, educación, turismo, recreación y el mismo comercio. ¿Cómo Jesús Parada va a fortalecer en su gestión municipal todos estos rubros que les acabo de mencionar? Este punto de vista importante que he logrado analizar a lo largo de este tiempo en este municipio, es muy factible de que me aboque de lleno yo personalmente con el equipo técnico profesionalizado en la materia a crear proyectos de alta envergadura y de avanzada para el mejoramiento en el medio de salud, educación, en el turismo, con sus expertos en la materia que ya los tengo. Cuento con ese equipo técnico en arquitectura, en urbanismo, en turismo, en ecología, medio ambiente, en vialidad, vivienda, entre otros. ¿Cuál es el llamado que Jesús Parada le hace a la comunidad en vista de los planteamientos que está haciendo como su programa de gobierno a los votantes del municipio de Bolívar que le darían el triunfo en las próximas o las venideras elecciones municipales? De mi parte, le digo a ustedes, el pueblo del municipio de Bolívar, que los quiero bastante y los aprecio, los respeto, porque aquí en este municipio he crecido como político, como comerciante y como ciudadano de este noble municipio de la frontera, que ha sido noble pero ha sido estropeado, ha sido despojado de sus derechos por culpa de las malas gerencias municipales y de los entes de seguridad acantonados en este municipio, que no se han sometido a la ordenanza municipal. Por lo tanto, y lo otro, rescatar la figura, la primera figura civil y gobernante del municipio elegido popularmente y para la cual tiene que hacer respetar la figura como primera autoridad municipal civil elegido popularmente por este noble pueblo. Hago un llamado a este pueblo de que en estas venideras elecciones para elegir el candidato único del Partido Socialista Unido Venezuela Revolucionario, en la cual yo soy revolucionario, a que no se equivoquen, no porque un saco y corbata, no porque tengan dinero o porque sean en gran parte humanitarios, pero de manera de demagogia o demagogo, comprando conciencia, apoyándose de ello, vayan a elegir a una persona y se equivoquen. No, busquen a una persona que realmente sea de pueblo, que huela a pueblo y que quiera andar y codearse del pueblo, con el pueblo, que respete al pueblo y lo valore y lo tome en cuenta en todo momento, porque la gran mayoría de los grandes gobernantes que han pasado por esta alcaldía y este municipio y se han sido elegidos se han olvidado del pueblo, abrazan en elecciones, pero después se olvidan, ya no conocen al pueblo. Lamentablemente es lo que sucede en la actualidad. Y yo le hago un llamado al pueblo, no se equivoquen. Elijan a una persona que realmente los aprecie y los respete, los tome en cuenta y le dé participación protagónica, que es lo que se necesita a ustedes, amados pueblos del municipio Bolívar. ¿Cuál es su acción en cuanto a la seguridad ciudadana del municipio? Bueno, amigo Contreras, y para el municipio Bolívar, sí, tengo ese gran proyecto tan importante, como es un proyecto moderno de avanzada, como es la seguridad de punto, que no se ha aplicado en Venezuela, simplemente se hizo una sola vez a nivel del Estado, a nivel de San Cristóbal, cuando existía Ronald Blanco de la Cruz. La seguridad punto fue hecha a través de la policía militar y el ejército venezolano y dio un gran resultado. Es decir, que en cada esquina de la ciudad, más en lugares más importantes y estratégicos y alrededores, existían 3 a 4 militares y policía militar, conjuntamente con la policía de Estado. Se llama seguridad de punto. Eso permite al ciudadano garantizarle la tranquilidad de desplazarse, aún con su dinero y sus prendas y su propiedad, por la ciudad en que se encuentre, o por la comunidad, o por el Estado. De ese punto de vista, tengo ese proyecto de gran envergadura y pienso aplicarlo de llegar a la alcaldía. Su administración o la administración de Jesús Parada, ¿qué beneficios tributarios le daría a aquellos inversionistas, a aquellos industriales que a consecuencia de las políticas neoliberales golpearon a tantos y que al llegar el socialismo a Venezuela a imponer orden en casa tuvieron que abandonar el país y no pudieron, dado el poder adquisitivo de la moneda, mantener a un grupo de trabajadores en diferentes empresas? ¿Qué haría Jesús Parada con respecto a eso de los beneficios tributarios de los inversionistas e industriales que deben volver a esta zona suroeste de Venezuela? Sí, muy importante su pregunta. Y para el colmo de males, sí, hay muchos inversionistas que se han alejado de esta frontera, temiéndole a este gran proyecto bolivariano que estamos realizando y aplicando en esta revolución, y que lidera nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que lo único que quiere es avanzar y darle esa mano amiga al pueblo, generar empleo. Pero algunos inversionistas no lo entienden porque están acostumbrados a las viejas políticas. Más de mi parte, tengo una buena estrategia para hacer llamar la inversión extranjera y nacional. Primero, bajar los altos costos tributarios, más comprometer al ente privado a generar empleo. Y con beneficios de ley que están ya dentro de la estructura jurídica del país, protegiendo a todo ciudadano que lo acoge dichas empresas. Más, en la parte de catastro, bajar los costos de derecho de frente, y aquellas personas, aquellas familias que no se han podido colocar al día por ser de bajos recursos, se les hará una evaluación previa, y de allí a salir favorables se les honrarán para que luego se coloquen al día, más los planos de ubicación que requieren dicha vivienda para anexarla al proyecto urbanístico del municipio serán gratuitos. Más, a nivel de patentes, haremos una evaluación y luego de ella sacaremos un resultado donde yo tengo muy claro que las patentes aquí en el municipio son las más costosas del país. Haré que esa patente, tanto como en el mercado municipales, puestos turísticos de propiedad del municipio, sean un promedio de 200 bolívares. No pueden ser más costosas, porque ¿cómo puede ser que una patente de un mercado municipal cueste 800 a 1000 bolívares? No es demasiado elevado. Si estos son padres de familia, hay lo otro, garantizarle un proyecto de alta envergadura como lo es, lograr que sea aprobado este proyecto por medio de ordenanza y en Cámara Municipal, Consejo Legislativo Municipal y por el pueblo, hacerle propiedad horizontal a los dueños de puestos que están allí ubicados en el mercado municipal. Es decir, que las mejoras, el local sea dueño de la persona que se está beneficiando del mismo y el terreno sea propiedad del municipio. Es decir, propiedad horizontal, ambos seremos dueños. O sea, para garantizarle su empleo, su trabajo y su cuota de alimentos, su cuota de ayuda para las familias, porque detrás de ese comerciante hay una familia, hay una esposa, hay hijos y hay inclusive familiares que se están dependiendo de dicho trabajo, de dicho beneficio. Pero ya está bueno, y eso lo manda por decreto el ciudadano presidente. Lamentablemente que aquí el gobernante municipal no lo ha ejecutado, no lo ha cumplido como tal. Y lo otro, los terrenos cedidos, las personas que tienen su vivienda, construir su terreno ejido, hacerle propios terrenos, hacerle la venta a esos terrenos. Desde ese punto de vista, pues, sería una de las grandes oportunidades para dicho pueblo y un gran beneficio. Y sería la primera cuota de beneficio que comenzaría a recibir como gobierno revolucionario el noble pueblo que ha esperado estas oportunidades de la revolución durante más de 8 años. Ya es la hora. Amado pueblo, cuenten conmigo, cuenten con ese apoyo, cuenten de que la alcaldía va a estar en cada una de las comunidades, en cada una de las parroquias. Me someteré a realizar consejos comunitarios semanalmente y a gobernar dentro de las comunidades, dentro de las parroquias, de la mano con el pueblo, a escucharlos y a realizar, a saber, a llenarme de cuáles son las problemáticas que existen en el pueblo. Finalmente, ¿cuál sería el eslogan de Jesús Parada como el líder aquí en el municipio de Bolívar para su precandidatura y candidatura a la alcaldía del municipio Bolívar del estado Táchira en el suroeste de Venezuela. Eso es para el popular líder, por una mejor gerencia municipal y por un verdadero protagonismo popular. Amado pueblo, te espero, cuento con su respaldo. Muy buenas tardes. Espero su respaldo, amado pueblo de la frontera del municipio de Bolívar. Muchas gracias. Me llamo Jesús Parada, su próximo alcalde, el popular líder. Bueno, gracias, muy amable. Gracias, don Contreras. Muy buenas tardes y gracias para el municipio Bolívar. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo.